Gracias te damos, porque siempre tú nos traes a este lugar para dotarnos de sabiduría, Señor. Siempre al empezar la prédica, nos acordamos de tu palabra que dice que ella hace sabio a sencillo, Padre. Te pedimos que hoy de sabiduría, restauración, conversión, Señor, guianza y toque a cada vida, sobre todo a aquellos, Señor, que están solteros. A los padres que tienen hijos, Señor, dales hoy palabra de parte tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son solteros? Levante la mano, solteras. Levante así, sin pena. Yo sea si tenga 30 años, no importa. Levante la mano. Todos los que son solteros digan, aquí estoy, aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Y cuántos son padres con hijos? Así sea pequeñito, levante la mano. Eso es, ahí está. Dios nos va a hablar a todos. ¿Cierto? Vamos a hablar hoy bajo el título, La Nuera de Abraham. La nuera de Abraham. Amén. Nuera. Hermano, existen momentos tan importantes en nuestra vida, ¿verdad? Momentos tan importantes. Bueno, pero el día que nacimos fue un momento muy importante, ¿cierto? Sí. Dice amén. Sí. Y tal vez el día que conocimos a Cristo, ese día que nos encontramos con Él, ese es el más importante de todos. Cuando elegimos qué carrera estudiar, ¿no le parece que eso es una buena decisión, una decisión importante en la vida? Decidimos qué carrera estudiar, pero también una decisión bien importante es casarnos, el matrimonio, el cónyuge, la persona con quien nos vamos a casar, hermano. Esa es una decisión bien importante en la vida, amén. Aquí tenemos una historia de matrimonio, una historia de noviazgo. Tenemos aquí en lo que vamos a leer una historia de amor, de enamoramiento, que nos gusta, ¿cierto? Y nos atrae esa historia. Y bueno, a mí me gusta, me atrae, porque aquí tenemos, hermano, algunas directrices bien importantes a tener en cuenta en el momento en que vamos a buscar el cónyuge, en el momento en que nos vayamos a casar. Tenemos directrices importantes. Ahora, no se preocupe, yo hace como a mitad de año, más o menos, prediqué un mensaje también de Génesis 24. Tranquilo que no es el mismo, ¿no? Yo los comparé y no fue el mismo, ya. Que Dios me dio otras cosas diferentes, ¿no? Pero vamos a empezar a ver esas directrices en esta hora. ¿Qué es lo que entendemos de esta historia acerca del cónyuge, del momento del matrimonio? Lo que tenemos que hacer al casarnos o al casar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad que sí? Amén. La primera directriz que encontramos aquí en este lugar es el deber de los padres. El verso 1 al 9 que acabamos de leer, hermano, es bien claro acerca del deber que tienen los padres en esta situación del matrimonio, del cónyuge o la cónyuge de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Porque note que el verso 2 lo que dice del capítulo 24 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y yo, eso fue lo primero que me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo así que le ponga la mano al muslo? ¿Es pollo o qué? No, hermano, y le voy a decir esto y tómelo bien. No, esto es un eufemismo. Un eufemismo es una manera, vamos a decir, decente o suave de decir algo que es muy fuerte. Lo que él está diciendo es que le ponga la mano debajo de los genitales. ¿Sí? Porque esa era la costumbre. Yo apenas dije, yo no la pongo. Sí, porque es la costumbre en aquella época de los que iban a hacer un juramento, porque ahí lo genital era una parte muy importante, ¿no? El don de Dios por excelencia, porque los hijos eran el don de Dios por excelencia, ¿cierto? Entonces le dice al criado, dice, venga para acá y me pone las manos aquí abajo los genitales, ¿cierto? Y me va a hacer un juramento. Entonces, además del detalle de los genitales ahí, ¿no? Uno ve aquí la preocupación de Abraham por esta área en la vida de su hijo Isaac, ¿cierto? O sea, no fue que Abraham dejó eso a Isaac, y a usted, ¿qué hace? Que trabaja era como de las arreglas, sino que él mismo, también porque era de cosplay de la época, pero él mismo toma las riendas de la situación, dice, bueno, está pensando, me voy a morir, ya me quedan los últimos años, este muchacho no puede quedar solo, y vamos a conseguirles por entonces. Entonces note ahí como hay, debe haber una preocupación en los padres, ¿cierto? Hay un deber de los padres en esto, en esta área, con respecto a nuestros hijos y aún también a nuestros nietos, ¿verdad que sí, hermano? Luego, el versículo 7, ahí ya como hemos leído, lo vamos a volver a leer, pero el versículo 7, hermano, nos dice que, bueno, antes de eso el criado le dice, bueno, yo voy, pero si la mujer quiere venir, ¿qué hago yo si la mujer no quiere venir? Entonces dice, si la mujer no quiere venir, tranquilo, usted queda libre del juramento. Entonces me llevo a Isaac para allá y dice, no se lleve a Isaac para allá, déjelo aquí, porque es que Canaán era la tierra de la promesa, Isaac no podía salir de Canaán. Abraham estaba esperando que Dios cumpliera la promesa de darle esa tierra como se le había dado. Por eso no quiso que el siervo se llevara hasta su tierra, allá, a su tierra, a Isaac. Y el siervo tiene como temores, como miedos. Entonces mira lo que le dice en el verso 7 a Abraham. Dice, Jehová Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es decir, Abraham confía en Dios. Abraham confía, hermano, en las promesas de Dios. Dios le prometió una descendencia abundante y él tiene fe en eso y basado en eso manda a su siervo y dice, tenga fe que Dios lo va a ayudar. Abraham sabe que Dios tiene un plan para su hijo, como tiene un plan para nuestros hijos y para nuestros nietos. Reciba eso en el nombre de Dios. Dios tiene un plan para nuestros hijos y nuestros nietos también. Y aquí es muy importante esto. Dentro del deber que se tiene como padres, es creer en Dios en esto. Dios tiene promesa para nuestras familias y Dios tiene un plan maravilloso para nuestros hijos. Dios tiene un buen plan para nuestros hijos. Esa debe ser nuestra fe, hermanos. ¿Cierto que sí? Y debemos orar basado en eso. Debemos orar basado en eso. Yo quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. Los padres deben estar en oración, hermano. Los padres deben estar en oración desde que sus hijos son bebés. Aún desde antes de nacer por esta área de su vida. Las mamás que tienen niños deben orando, Señor, yo te oro por la esposa de mi hijo, yo te oro por esa mujer que lo va a comer de donde está, tal vez ni siquiera haya nacido esa mujer, tal vez viva en China, en Japón, en Bichada. De pronto. Sí. Pero yo oro por esa mujer. Los padres que tienen hijas, como en mi caso, debemos estar orando a Dios, Señor, que mi hija no dé con un gañán, que mi hija no dé con un patán, porque aunque dé con un gañán, yo lo pongo. La te tomo ahí. Debemos estar orando de esa manera. Por los nietos hay que orar, eso hay que confiar en Dios. Pero nuestra fe aumenta en la oración. Y vamos a confiar en Dios, que Dios no le va a permitir a su hijo dar con una mala esposa, con un mal cónyuge, que le amargue la vida, que le vuelva la vida una nada. Vamos a confiar que Dios le va a dar, hermano, a su hijo lo mismo, una buena mujer, una buena persona, que lo va a ayudar a salir adelante, que lo va a decir, que le va a hacer bien todos los días de su vida. Dígame a eso, dígame, así va a ser. Usted tiene que entrar en ayuno por esas cosas. Usted tiene que entrar en oración por esas cosas. Porque luego cuando su hija, Dios no lo quiera, crezca y dé con un patán, un gañán, no ande llorando, quejándose. Fue que usted no oró. Y era su deber como padre, como abuelo, orar por esa área. Cuando su hijo dé con una mujer, luego no se queje. Porque Dios le está mandando esta noche a que usted ore, ayune, busque de Dios esa área en la vida de sus hijos y de sus nietos. Amén. O de pronto ore y dice, déjamelo solo. Que se vuelva misionero. Amén. Mira, señor, que quede ella sola, vuélveme la monja. No, monja no, ¿verdad? Monja no. Está entendiendo el deber suyo como padre, hermano. Amén. Usted debe preocuparse, usted debe orar, debe confiar en Dios. Dios tiene un plan bueno para su familia. Amén. Pero no lo tercero que él hace, ¿cierto? Que está allí en el verso 3, dice, y juramentaré por Jehová, le dice al siervo, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Dice, yo no quiero que mi hijo tenga esposa de entre estas cananeas. ¿Sí? Yo le he explicado a este lo que eran los cananeos. Los cananeos eran bien idólatras. Los cananeos sacrificaban el niño a los ídolos. Los cananeos eran terribles, eran gente terrible, tal vez una de las razones. Yo quiero que sea de mi mismo pueblo. Y aquí encontramos un principio importante. Y es que aunque no lo podemos imponer, una de las cosas por las que tenemos que orar es el día que nuestros hijos y nuestras hijas se casen con hombres y mujeres temerosos de Dios, amadores de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Que no vayan al mundo a buscar entre las cananeas, filisteas incircuncidas, lo que no se les ha perdido. Que no vayan a buscar allá entre los incircuncidos lo que no se les ha perdido. Sino que su corazón esté enfocado a buscar entre el pueblo de Dios aquella mujer, aquel hombre que les acompañe por el resto de su vida. Y no solo orar, sino que usted debe delegar también. A que su hijo no se case con una mujer que no sea cristiana. A que su hija no se case con una mujer que no sea cristiana. No puede imponerlo, no puede ser imprudente, ¿verdad que sí? Pero al menos usted debe bregar, usted debe exponer su punto de vista. Algo debe hacer, ¿cierto? Algo debe hacer. Porque sabemos que qué de bueno les puede esperar con una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Qué bueno le puede esperar con un hombre o una mujer que no cree en Dios, que no ama a Dios, que no quiere servir a Dios. Qué de bueno le puede esperar a nuestros hijos con él. Pero aquí Abraham está preocupado por eso y entonces dice, no es posible, no quiero esto, yo quiero que él se case con una mujer de mi familia. Porque los hijos de Dios se casan con las hijas de Dios. Y las hijas de Dios se casan con los hijos de Dios. Alábalo. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí este primer principio y tiene que ver con el deber de los padres. Ahora, el segundo principio, tiene que saber, y ya es porque está en eso, ¿sí? Ya no es con los padres, pero hay que saber qué buscar. Sí. La historia continúa del versículo 10 al 20, eso sí no lo leímos, y dice, y el criado, ¿no? Ahí dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo daba a tu cántaro te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y entonces conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había sido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no ha conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado fue hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su amo, y le dio a beber. Y cuanto acabó de dar de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Le dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió a otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. ¡Qué camello, amén! Entonces, hay que saber qué usa. A mí me llama la atención, hermano, que este siervo coloca una prueba, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Yo, pues, no sé, me estoy de acuerdo a cuando la gente dice, ay, que quiere conseguir novio, entonces dice, no, si ese es que que el 31 se hace diablo. Entonces, si se trata de diablo es porque él es. ¿Sí? Entonces, yo eso no creo, ¿verdad? ¿Se ha visto que la gente dice, póngale señales? O sea, a mí se me hace que eso es caminar sobre cosas muy subjetivas y muy peligrosas. No puede usted andar poniendo pruebas. Ahora, no me parece que lo que él hizo aquí fue una prueba como de este tipo, ¿cierto? Sino una prueba para conocer, prueba que le permitía conocer el carácter de aquella mujer, las cualidades, que sacaba de aquella mujer las cualidades. ¿Sí? Es decir, que si usted va a conseguir esposo o esposa, está orando por eso, lo ideal es que si va a poner pruebas, ponga pruebas, pero para lograr reconocer el carácter de ese hombre, de esa mujer. ¿Sí me entiende? O sea, usted sabe que es el camello de dame agua y la que me diga, no solo a ti, sino también a tus camellos. Oh, aquí ella demostró tres cosas muy deseables, en un hombre o en una mujer. Tres cosas. Lo primero que ella demostró es servicio. Servicio. Estuvo dispuesta a servirlo, ¿nota? Él se le acerca y le dice, dame beber, dice, a ti y a tus camellos te doy de beber, le voy a dar de beber también. Esto se llama servicio. El servicio, hermano, es la disposición para hacer lo que otro ordena. Ese es el servicio. La disposición para hacer lo que otra persona ordena. Y Rebeca era una persona servicial. Y aquí nos da una buena pauta. Entonces, tenemos que descubrir, es bueno un hombre que tiene un espíritu servicial. Es bueno una mujer que tiene un espíritu de servicio, un espíritu servicial. O sea, que si usted al conocerlo, usted nota que es como muy malón, como muy mandona, que le gusta que le sirvan y mandar y eso y no servir. Entonces, usted ya tiene que empezar a sospechar. Tanto los padres como el que está buscando abuelo. Usted ve una persona muy mandona, te dice, no, ese no es. Porque ahora, mejor dicho, después la coge de... Y lo coge de... ¡Amén! Usted lo primero que dice, servicial. Fíjate si la persona es servicial. Fíjate si tiene espíritu de servicio desinteresado. Fíjate en esas cosas, es muy importante eso. Es una buena prueba, es una buena pauta, es sabiduría eso. Luego, en segundo lugar, ella mostró humildad. Es otra característica deseable en una persona, tanto hombre como mujer. Humildad, mire, si usted se fija, esta persona es orgullosa, prepotente, arrogante. Sospeche, no es una buena persona. Le va mal. ¿Están desanimados? Sospeche. Esas dos características, servicio y humildad, dicen mucho de una persona. Si la persona andona, si la persona es orgullosa y prepotente, ¿verdad? Creída, lo que uno llama creída, vanidosa. ¿Ah? Eso es una mala, pésima señal. Pero hermano, es que el problema es cuál. El problema es que cuando una persona se enamora, aunque vea cosas, mete la cabeza. Entonces empieza, no, ella cambia, no, es que él va a cambiar. No, es que eso es porque la casa lo maltrata, en la casa le dice, no, eso es porque en el trabajo esto y lo otro, no, eso es porque... No, hermano, uno al menos debería, ¿qué? Sospechar. Ahí la importancia de la oración, la importancia de orar, y por el Señor, abre los ojos, Señor, muéstrale, Señor, que se le caiga esa venda que tiene, porque el enamorado parece embrujado. Por eso dicen, ay, ¿será que le ha dado algo? Que le echaron algo porque crea que eso y que lo otro, no es que le han dado nada, es que está enamorado y enamorado no ve, no entiende, no oye, la mamá le habla a la abuela, le habla a la hermana, le hablan los amigos, le habla a todo el mundo, no y no y no y se casa. Ojo, que se lo estoy advirtiendo yo. Ahora, cuando una persona, y lo que yo quiero es profético, yo, cuando una persona es así y usted de todos modos ve la cabeza y se casa, Le voy a decir qué le espera, tanto hombres como mujeres. Vamos a Proverbios, no la Génesis. Mira lo que le espera. Vamos a mirar. Mira lo que le espera aquí. Porque en esto desemboca el orgullo, la altivez. Proverbio 21. ¿Ya? ¿Lo encontró? Le voy a decir que le espera en sus años de vida. 21.9 dice: mejor es vivir en un rincón de enterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso es lo que le espera. En eso llega a traducirse el orgullo, la prepotencia, el no tener un espíritu de servicio, de humildad, de sumisión. En eso llega a traducirse. Ella o él quieren imponerse, en que ella y él quieren lo mejor para ellos, son egoístas, están pensando en ellos, en su bienestar, en que a ellos les sirvan, en que a ellos les den, en que a ellos le hagan. Amén. Ahora lee el 19, dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Ponga hombre o mujer ahí. En eso desemboca no ser sabio. Luego mira lo que dice Proverbios 25:24. Proverbios 25:24 dice: mejor es estar en rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Reciba lo que ya habíamos leído. Y luego el 27:15 dice: gotea continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ahí está. Tantos dicen gloria a Dios. Y están callados porque Dios les está hablando. Están durmiendo. Ahí hay dos buenas pistas para el hombre o la mujer que está buscando. Ahora fíjese la última. La última tiene que ver así en el versículo de 20, en el capítulo 24 de Génesis. Le pregunto una cosa: ¿cuántos camellos llevaba el siervo? 10. ¿Cierto? Amén. Bueno, ¿sabe cuántos galones de agua toma un camello? ¿Hasta quedar? ¿Hasta que se llene la joroba? ¿Sabe? 40 galones cada camello. Toma, 40 galones. Y si son 10 camellos, ¿cuántos galones de agua sacó, subió, bajó del pozo, corría, decía el texto, lo notó o no? Espero que lo haya notado. Corrió, subió, bajó, corrió. ¿Cuántos galones de agua? 400 galones de agua sacó del pozo. O sea que Rebeca no era una mujer perezosa. Rebeca era una mujer trabajadora. Otra pista. He ahí otra pista importante. La persona con la que usted vaya a contraer, usted asegurarse que sea trabajadora. Hombre o mujer, trabajador. Sea un sano, una zángana tirada en la cama. ¿Sí? Vean lo que le digo. Tengan cuidado. ¿Qué dice? No, que es que usted llega, la encuentra acostada, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Llega usted, lo encuentra ahí, el niño de papi y mami, le lavan la ropa, le traen la ropa, le arreglan todo, le tienden la cama. Es que no ve. A ver, ¿qué hay que hacer para que vea? Yo sé, lo que pasa es que está enamorada. No cae. Ciego, sordo, muda, mudos, ¿quedan? ¿Cómo es la mujer virtuosa? Si usted se llega a casar con una mujer trabajadora, mire lo que dice Proverbios 31. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a una mujer trabajadora? Proverbios 31. Proverbios 31, vamos a ver, del 13 al 19. Proverbios 31, del 13 al 19 dice: busca lana y lino, mire, busca lana y lino, con ánimo alegre trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae lejos sus provisiones. Se levanta cuando todavía es de noche y da comida a su familia y labora a sus criadas. Observa la finca y la compra y planta una viña del fruto de sus manos. Sigue con fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Se ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano a luz y sus palmas sostiene la rueca. Ahora lea el verso 24. Dice, hace telas y las vende y da ceñidores al mercader. Eso es una mujer, un hombre trabajador. ¿Notó todo lo que hace? ¿Se dio cuenta de todos los verbos de acción que habían en esos versículos? Está aquí, está allá, busca aquí, rebusca allá, camina por aquí, camina por allá, se acuesta tarde, se levanta temprano. Eso es una persona diligente, trabajadora, eso es. Y esas cosas son las que tienen que ver los muchachos, las muchachas, esas cosas son las que tienen que estar pendientes los suegros, los abuelos, pendientes de eso. Orando a Dios por esas cosas, pidiéndole que el caso que el muchacho se enamore y no quiera ver, que el Señor lo haga estrellarse antes de casarse. Sí, que se estrelle antes, porque ya después, ¿ya qué? Y el Señor que se estrelle, que se dé cuenta. Pero además hay unos que ni estrellándose. Pero hay que seguir orando y teniendo fe en Dios de todos modos. ¿Cierto? Entonces fíjese que hay cualidades deseables, ¿verdad? Tenga en cuenta a la hora de escoger cónyuge y, o de orar. Que sea gente sencilla, humilde, así tenga plata, ¿cierto? Sencilla, humilde. Que sean personas no prepotentes, no orgullosas, que sean gente trabajadora. Alguien una vez me dijo, mire, fíjese lo siguiente, ¿verdad? Fíjese usted bien cómo es esa persona en su casa, con su familia. Porque así como es con ellos, será con usted, con los años. Pues si pelea con la mamá, con los hermanos, no llega, anda emborrado, tomando por allá, y la otra va a acostar, quién sabe qué, bien sangana eso. Hermano, puede que al comienzo todo bien, pero vaya que pasen los años y verá que igualito como era con el papá, la mamá y los hermanos, así termina siendo con el cónyuge. Alábalo. ¡Dígame! ¡Amén! Y si le duele, sople. Soples. ¿Está comprendiendo la palabra en esto? Bien, entonces tenemos que, en primer lugar, la primera directiva es el deber de los padres. Los padres tienen que tener con sabiduría un movimiento activo en esta área. El segundo, la segunda directriz es saber qué buscar. Y esta tiene que ver con el que busca, obviamente, con la que busca. Hay que saber qué buscar. Hay que buscar cualidades deseables en esa persona, en ese hombre, en esa mujer. Ahora, lo tercero, muy sabio, cerciórese del acuerdo. Ese es lo tercero, cerciórese del acuerdo. Mira lo que dice el versículo 49 al 51, dice. Ahora pues, si vosotros tenéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo a la diestra o a la siniestra. Verso 49. 50, entonces la y Betuel, ¿ah?, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Ah? Ahora el verso 60, el 60 dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Reflexiónese del acuerdo. La familia de Rebeca, parece que el papá estaba muerto, parece, porque no lo nombran en el relato. Pero tenía un hermano que se llamaba Labán. Labán, ¿verdad? Era sobrino de Abraham, y Betuel, que era el otro hermano. O sea que, según los personajes de la familia que aparecen en la historia, eran Labán, Betuel, que eran sus hermanos, y la mamá, esta familia, ¿cierto? Y entonces, el siervo llega a la casa de ellos, llega a la casa ahí. Y les cuenta todo lo que pasó. Dijo, mire, mi amo es riquísimo, tiene muchísima plata, y me mandó a que consiguiera mujer al hijo, y yo oré al Señor y le oré, y llegó su hermana, y su hermana le dio de comer a los camellos, de comer a mí, nos dio de todo. Les contó todo el rollo, sí. Y le dijo, ahora yo quiero saber si me dejan llevar. Y si no me dejan llevar, pues dígamelo de una vez, y yo arranco como vine. Díselo. ¿Y qué dicen ellos? Labán y Betuel. Dicen, de Jehová ha venido esto. ¿Sí o no? ¿Lo leyó o no? A ver, leámoslo. 49 verso está el 51. con el 50 y se dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, he aquí Rebeca antes de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Miren lo importante, y le voy a decir eso, muy, muy importante, que la familia esté de acuerdo. Muy probablemente si el papá o la mamá no están de acuerdo es porque esa relación no es de Dios. No es de Dios. Ahorita le voy a dar una razón de por qué yo creo eso. Es lo que sí. Pero notamos a ellos ahí diciendo, esto es de Dios. Esto es de Dios. Ahí está la muchacha, llévatela. Porque esto es de Dios. Y el verso 60 es una escena hermosísima. Terminó la imagen de una mujer que se va a casar y eso que muestra, ¿no es cierto? Que ella está con el vestido de novia así ahí en la casa de los papás. Y los papás están ahí, ¡hermano! ¿Cierto? Y en la tradición católica pues empiezan y le echan su cruz y toda su cruz. Y lloran ahí. Le dan la bendición, dicen, ¿no? Bueno, más o menos así pasó aquí, con Rebequita. Entonces Rebequita se iba a ir y ahí están los tres, la mamá, los dos hermanos, despidiéndola y dándole palabras de bendición. ¿Por qué pudo ser así? Porque los tres estuvieron de acuerdo con la relación. Pero, hermano, es un problema, joven soltero, muchacha soltera, que vaya a su casa, presente ese muchacho y su papá dice, no, ese muchacho no me cae bien, me cae gordo. Bueno, pocos caen bien, ¿no? Porque los papás quieren lo mejor para uno, ¿cierto que sí? Quieren un pastor, quieren algo así, quieren para sus hijos, sus hijas. Quieren algo así, sí. Porque no se puede, no se puede. ¿Qué hacemos? Pastor, sabemos pocos. No se puede. Entonces, casi ninguno les gusta, ¿sí? Pero ojo, por eso es una buena señal de parte de ellos. Mire que ese viejo y esa señora, esa cuchita, ¿sí? Han vivido. Hoy día yo entiendo por qué me decían cosas a mí. Yo en esa época decía, yo tengo 25 años, yo me las sé. Sí, yo y además soy cristiano, tengo la sabiduría del Señor. Y hoy día que ya voy para los 34, sí, entonces... Yo que he vivido, he visto espejos, tengo más experiencia, digo, con razón me decían. Pero uno tiene que oír razones. Y esos viejos han vivido más que uno. Y muchas veces, así no sean cristianos, tienen la experiencia de la vida. ¿Y saben por qué le dicen a uno, sabe qué? Ese muchacho no tiene buenas intenciones. ¿Sí lo sabes? Ay, mi papá sí molesta, es que mi mamá sí molesta, que nadie les cae bien, es que no sé qué, que nadie es el príncipe de Mónaco, ¿qué? ¿Qué hago? Ese gamincito me trajo el otro día. Yo espero no ser así, pero... Vale, díganme para acá. Ese gañancito que me trajo el otro día, no me caiga, aquí no me lo vuelva a traer. Pero, oiga, hermano, el chiste y chanza, si le, quiero decir, es que tiene que pararle bola a la cosa, a la situación, porque la risa se acaba cuando uno está en el hogar y le sale torcido y le sale torcida. Ahí se acaba la... Entonces uno dice, porque no escuché, si me lo dijeron, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo que me dijeron una noche antes de casarme, volémonos. Y yo no me volé. ¿De qué? Dice la gente, ¿ya qué? ¿Ya para qué? ¿Ya? ¡Fuguémonos! Yo te tiro las sábanas aquí. ¿Ya para qué? Algunos estarán diciendo, yo por qué no vi esto hace. ¿Ya qué? ¿Ya se casó? Haga ver, mire a ver cómo hace. Mire cómo saca la cabeza al otro lado. No hay que hacer. Eso haciendo entender, hermano. Luego usted se casa, le va a pintar el cuadro, usted se casa y ya no quiere que le lleve el muchacho a la casa porque el suegro le hace mala cara, que es la Navidad, que llega el 31, que no podemos ir porque su mamá y su madre y que la hace entonces y por allá. No, no, no, estoy diciendo mentiras, estoy diciendo mentiras. Ay, es 34 años han sido bien vividos. ¿Es así o no? De su madre, la suya, no sé qué, él y lo otro, y es que su papá, yo voy allá, me hacen mala cara, entonces no, y ya llorando la muchacha, yo todos los 24 con mi mamá, yo no puedo, no sé qué, ¿quién la manda? ¿Quién lo manda? Usted debe asegurarse. Una buena prueba de Dios es que al papá y a la mamá le caen bien. El cónyuge, la persona, le cae bien. Y tienen buena relación y quieren esto. Él se lo supo ganar. Ella se lo supo ganar. ¿Oye o no? Amén. Ahora, mira lo que le dice Proverbios. Capítulo 1, verso 8. No pierda Génesis, ya sabes. Por algo la Biblia dice esto. Por algo, por algo. Usted sabe que Dios no habla por hablar. Usted sabe que la palabra es sabia. Proverbios, capítulo 1. ¿Dice amén? Amén. Verso 8 y 9 dice: escucha, hijo, la reprensión de tu madre. Dígaselo hacia al lado, léaselo, léaselo. Y si es joven, mándaselo. En su cara, dígase. Escucha, hijo, la reprensión de tu padre. Algo dirá, hermana, pero yo tengo papá. Pero usted dice, y no desprecies la instrucción de tu madre, porque guirnalda de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, esas cosas que papá y mamá dicen y que nosotros asumimos, vendrán a ser como adornos en nuestra vida. ¿Oyó? Por algo la Biblia dice esto. Si el mamá dice, no se case con ese tipo, no se case con esa mujer, no le conviene, mire que yo lo vi, mire que esto, haga caso. ¡Haga caso! Que le vaya bien en la vida. Y luego mire Proverbios 6, 20 al 21. Le hago otra vez, la palabra es sabia. Guarda, hijo mío, el mandamiento de padre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no rechazas la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlátalos a tu cuello. Llévalos contigo a donde vayan. Lo que tu papá y tu mamá te enseñen, lo bueno, ¿no? Llévalos contigo a donde vayas. Pero más alcahuetas son los papás que le dicen no se case, no se case, y luego cuando le llaman lo reciben en la casa. Venga, a ver. Usted sabe, usted no puede hacer eso, yo, papá. Ay, que su hija peleó con el gay, usted enseguida la recibe, y chiquita, véngase para acá. No, tía metiche, ¿ya qué? Ella se casó, hizo un pacto delante de Dios, hizo una promesa delante de Dios, que vaya y la cumpla. ¡Qué harto si se le dijo! Que viene el muchachito, ¿no? Y que entonces peleé con ella y que ya no me la aguanto y que no sé qué. Sí, pues va, consigas una pieza. Sí, pues vaya a ver qué hace. Aquí, harto sí se le dijo. Pero se ponen, oh, sí, papito, venga y vuelve. Le lavan la ropa, le planchan la ropa, le dan la comidita. Tienen ahí, le alcahuetean todas las vagamunderías. Y ahí, usted adviértale y cúmplase, si usted sale a casa, ¿sí? Casado y todo, ¿bien? Usted se casó, usted saca la cabeza como usted. Que no se entendió, pues va y se busca una pieza. Y mira a ver cómo hacer para vivir. Así es. ¿Oyó? Amén. Yo lo recibí, ¿qué hago? Ahora aguánteselo ahí, ¿oyó? ¿Amén? Amén. Si le sopla, si le arde, suelte. cómplice nomás soy yo. Y lo último, opa, ya soltamos porque noto que los tengo así. Lo último es, espere más. Eso sí nos gusta. Proverbio, ahora perdón, Génesis 24, 24. Note lo que hace aquí el siervo, él dice. Y ella respondió. Perdón, el 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a causa de los hermanos de mi amo. Note una cosa muy importante aquí. Él oró por una cosa. ¿Por qué fue que oró? Dijo, Señor, que la mujer que venga aquí de beber a mí a los camellos, que esta sea la que tú has elegido para esa. Bien. Pero note que Dios lo sorprendió. Porque sin que él se lo pidiera, lo llevó a la casa de la familia de Abraham. Allí mismo, la casa de la familia de Abraham. Allí mismo, donde Abraham quería que buscara esposa para su hijo. Pero él no lo pidió. Y ni siquiera lo buscó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que lo sorprendió. Dicen amén. Amén. Lo sorprendió. Eso pasa cuando uno confía en Dios. Y cuando uno espera Dios. ¿Oyó? Ahora, el 27. Ahí pasó otra cosa. Note que algo que él no pidió. A ver, yo no leo el 27 todavía. Yo le digo lo siguiente. Cuando un joven, una joven, quiere buscar novio o novia o alguien con quien casarse, ¿qué es lo primero que pide? Que sea bonita. Papi Dios. Sí, saben lo que es, que eso es buenísimo, ¿no? Llegan y te compran una pijama de hombre y dicen, Señor, llénala. La cuestan así en la cama y dicen, llénalo. Eso es lo primero. Ay, no me dan nada aquí de espiritual, que usted lo primero que pide. Señor, dame una dama servicial. Dame una dama sumisa y trabajadora. Maldice a Vizca. Háganlo la verdad. Y ahora, Señor, dame un nombre servicial, de nobles sentimientos. Así sea que. Así sea feo, así parezca perro de taller. Así parezca un carro por debajo. ¿Ah? Así, no importa. Señor, que me guste. Y se lo imagina, ¿sí? ¿No? Algunos dicen que toca hasta describirla. Qué mona, qué alta, qué así verde, que tenga así. Que así al cerca, que todo así, las cosas. Oran así. ¿No? Porque es lo primero que una persona pide. Un príncipe azul. Se vuelven sapos después. Pero, el príncipe azul. Pero note que el criado en su oración no dice nada de eso. No dice, bueno, papá, que la primera mujer bonita y virgen. Hubiera estado en esa época, ahí se amanece. Con eso de ¿no? ¿No? Ahí se amanece, ¿sabes qué? Ahí queda el pobre. Señor, que la primera mujer. Virgen, eso sí, pues es lo primero. Que venga y me diga y que yo le pida agua. Usted no se pudo echar. Llegó a la primera que llegó y le dijo, agua, tome papá. Y para sus camellos hay también. Así sea un camello. Se fija. Pero Dios le dio algo que no pidió. ¿Lo nota? Fíjense que ahí lo dice. Verso 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. O sea, no era hermosa, era hermosísima. ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Ahí sí no se soplan, ¿no? Ahí sí no. ¡Y virgen! Rebeca era virgen. Santísima. A la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. O sea, que aquí Dios le dio a él más de lo que dio. Porque primero lo llevó directamente a la casa de Abraham sin que él lo pidiera, ni siquiera lo buscara, ni siquiera él lo buscó, ojo a eso. Le dio una mujer hermosa y virgen que él no pidió. Eso pasa cuando uno confía en Dios y espera en Dios. Espera, espera. Es que los jóvenes cristianos sufren de afán en eso. Hasta yo cuando fui joven. Tuve un afán. Tuve una de la fornicadera ahí. Hágale ahí. A la fornicadera. Entonces toca cásese ya. Que no es que toca formalizarla. La fornicación toca formalizarla. Entonces, por formalizar fornicación, se casan rápido. Siempre no falta un hoy entre las mujeres cristianas que son solteras. ¡Ay, yo me voy a quedar así! Y en la iglesia todos son feos. ¡Ay, yo qué voy a hacer! ¿Yo qué voy a hacer, ah? Y el muchacho lo mismo. Claro que los muchachos son menos atacados, no sé. No, he notado eso, ¿saben? Que los muchachos no andan, al menos los de esta iglesia, ¿no? Los he notado como tranquilos en ese aspecto. A no ser que se estén quemando en silencio, ¿no? A fuego lento, sí. Con leña verde. Pero noto tranquilo, no noto afanado, no. Uno nota a veces las mujeres. Tengo 25 años. ¡Soy el sol! Ya me llegaron los 27. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué pasa? El diablo le manda al gañán. El diablo le manda a la fulanita. Entonces, vete para acá, así sea feo, así no importa, no importa. En tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera, venga para acá. Se casan con el primero ahí. ¿Ah? Y Dios dice, y yo que te tenía un... Mira, no sabes que yo te tenía. Y yo que te tenía una, mira. Quédate con eso. Quédate con eso. Porque esas cosas lindas sí pasan cuando uno confía en Dios y espera en el Señor. O sea, usted tranquila que Dios se lo va a mandar. Tranquila. Y si no se lo sepa, que en el plan de Dios lo mejor para usted es que usted estuviera sola. Que así iba a ser más feliz. Por cosas que no entendemos. Estése tranquila, confíe en Dios. Hermano, tranquilo que Dios se la va a mandar. Tranquilo. Y si no se la manda, sepa que es porque Dios sabía, en su eterna sabiduría, que iba a ser mejor para usted así. Pero es que uno, la soledad... A estudiar, a trabajar, mira a ver qué hace, verá. Mire, dos últimos pasajes para ir con este y nos vamos. Efesios 3:20. Para que la vea en el espejo así del baño, donde esté bañando, peinando todas las mañanas, diga, ese verso es para mí. Los hermanos solteros mientras... Dios. ¿Qué dice Efesios 3:20? Efesios 3:20. Esa promesa es para usted y sirve también para esa área. Efesios 3:20. ¿Ah? ¿Lindo? Y aquel que es poderoso para hacer todas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que cree que Él puede hacer. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que usted se imagina que Él puede ser. Eso también aplica para esta área de su vida. Si usted espera en Dios, si usted confía en Dios, si usted es afán, seguramente Dios le va a bendecir ricamente en esa área. Recíbalo. Amén. Y si se queda soltero, sóplese. Así que termino diciéndole, número uno, los padres tienen un deber. Debe usted orar por sus hijos. Debe procurar el bienestar de sus hijos en esa área y de sus nietos. Número dos, el soltero y la soltera deben saber qué buscar. Hay cualidades deseables en un hombre y una mujer que debe buscar la persona para luego no andar en situaciones que no convienen. Número tres, hay que buscar el acuerdo. Una buena señal de parte de Dios es que los padres están de acuerdo, están bien con la decisión, con la persona con la que usted decidió casarse. Tienen que tener eso muy en cuenta. Con eso usted honra a su padre y a su madre, dice la escritura. Y por último, hermano, hay que esperar. Hay que esperar más. Porque Dios es experto en sorprendernos, hermano. Cuando confiamos en Él y esperamos en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a adorar un rato al Señor. Así que esté sobre sus pies. Oh Padre, gracias te doy esta noche. Alábalo, alábalo a Él. Alábalo a Él. Ustedes son padres. Quiero que esta noche hagan el propósito de orar por sus hijos tan seguido como puedan por esta área de su vida. Los que son abuelitos, lo mismo. Los jóvenes solteros, las jóvenes solteras. Va a orar por esa área de su vida hoy. Si ha estado sintiéndose afanado, ansioso en esa área, aleluya. Va a orar a Dios por eso. Yo quiero que se suelte, que deje la pereza a un lado. Hace sus brazos, los bate al cielo. Y adoremos al Señor con una canción por un momento. Adórelo. Adórelo a Él.